todos los viernes de 6 a 7.30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Pues efectivamente, un gran saludo de quien te habla, de Pablo, que está aquí en el 100.8. Bienvenido, buenas tardes, a otro nuevo recorrido musical por las de esas décadas más emblemáticas de la historia de la música. Estás en 100.8 de FM, aquí en Radio Berriozar, y si lo deseas, te invitamos como cada semana, en este caso, a unir nuestras fuerzas, con nosotros, claro que sí, para plantar cara al fin de semana con la mejor música aquí, en los 80, 90 y más. Primero, y antes de nada, saludar al que me suele acompañar habitualmente, ya que sin él, esto no sería lo mismo. Buenas, no sería posible, no sería lo mismo, en fin. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, oyentes, bienvenidos a esta otra edición nueva, otra edición más. Traemos música espectacular. De los años 80. Música sensacional de los 90. Y lo más actual, aquí, en 80, 90 y más. Bueno, Carlos, bienvenido, welcome, o si no, a la wasala. ¿Qué significa eso? Esto quiere decir, pues nada, bienvenido en Arabia Saudita o Arabia Saudí. Me parece estupendo, bravo, lo que quieres que te diga. Bueno, siempre empezamos con algo anecdótico. Bueno, anecdótico. Conocemos en varios lenguajes, en varios idiomas, cómo se hace el saludo de bienvenida. Saludo cordial, el saludo ameno, sí, el saludo cotidiano, ¿no? Bueno, ¿qué tal ha ido? Decirles a los oyentes que está lloviendo, la tarde está malísima, así que os podéis recoger en casa tranquilamente escuchando el 100.8 o en la oficina, o si quieres o lo prefieres, darte un paseíto con el coche, porque entramos en Pamplona de lleno, entramos en Berriozar, Burlada, Barañáin, etcétera. Alejándonos, bueno, pues Caparroso, Tudela, más lejos todavía, Barcelona, Madrid. Bueno. Sí, Europa, señor. El mundo. Eso, lo bueno que tiene es la conexión gracias al internet. Gracias al gustiplaza.net. Claro que sí, esa página web en la cual si te metes al lado derecha, lo recordamos y no nos cansamos de recordártelo. Hay un logotipo de Radio Berriozar 100.8. Allá lo ticket y allá puedes hacer radio directo, en vivo. El programa que sea en ese momento lo escucharás. Efectivamente, recuerda que siempre es a través del mochila, ¿vale? Ah, importante, claro, el navegador tiene que ser el mochila, es verdad, porque si no te hacen algunas preguntas. Bueno, Pablo, ¿qué te parece si comenzamos? ¡Qué bien! Estuvimos ayer viendo, tu cara me suena. No sigas. ¿Cómo que no sigas? No sigas. Lo primero, voy a dar una felicitación al presentador. Bueno, lo primero. A Mané Fuentes, vale. Porque el tío, la verdad es que se lo curra. Vale. De maravilla. Lo primero es lo primero, Carlos. Dime, cuéntame. Fantástico. Bueno. No, decías. Decía que bueno, ya me está otra semanita más. Es que me vuelve a sorprender mi compañero Pablo, pues con la nueva sintonía que me está dejando, pues bueno, pues de vamos, me está dejando, como dice Ansel Jassen, muerta. Me está dejando muerta. En fin, recordar a los oyentes, bueno, que ayer estuvimos viendo Tu cara me suena. Eso es. Con el jurado nunca más ameno y especial como es Carlos Latre, Marta Sánchez, Mónica Naranjo y Ansel Jassen. Qué bien nos lo pasamos, ¿no? Ayer, qué pedazo de actuación, ¿no? Por supuestísimo. Bueno, pasa es que al final, pues bueno, yo ya sabes que no soy fan de la Mónica, no la soporto mucho. Estás escuchándola, ¿no? A la Mónica, la estoy escuchando, sí. Esto va por ti, ¿eh? O más para ti. Ya, bueno. Sí, pero lo estoy escuchando, sí. Sí, vale. Bueno, vamos a ceñirnos. Gracias a lo que por pasó este, por este puyazo que me acabas de meter, pero bueno, en fin, la estoy escuchando, sí. Bueno. Bueno, deciros a los oyentes que ayer vimos Tu cara me suena, como siempre, Florentino Pérez haciendo de Will Smith. Hombre, inaugurando además la undécima gala, ¿no? Eso es. De la tercera edición, fíjate, es la tercera edición. Sí. Que por cierto, está teniendo un gran éxito, ¿eh? Efectivamente. Hay que también considerar esto, ¿eh? Como os decía, haciendo del Príncipe de Bel Air. Además hizo pues la típica canción de aquella serie del Príncipe de Bel Air. Sí, qué bueno. Y luego la mezcló además con el Ricky Chiqui Güere. Qué bueno. Ricky Chiqui Güere de Will Smith, claro que sí. Sí, la señor. La caracterización sí. de Florentino, bueno, pues malísima. Él, como siempre, un auténtico showman. Eso es. Y bueno, pues está claro que es el. Sí, yo creo que es uno de los que más vida le da a Tu cara me suena. Hombre, este, es muy en divertido. Esta nueva edición. Sí, bueno, ya se lo dijo además Ángel Yasser, ¿eh? Efectivamente. Le dijo: estamos teniendo un gran éxito. Y también es por ti. Y parte de este gran éxito es tu colaboración. Efectivamente, yo creo que también. Desde luego que sí. Luego Jun Barrena. Luego en segundo lugar, eso es. Jun estuvo. Sí, imitando a Robert Smith, ¿no? Eso es, a Robert Smith, bueno, el vocal de los Cure. De Cure, eso es. Qué bueno tú. Además, sí, que se metió en el papel a la perfección, ¿no? Buena, yo quiero decir que un apunte con ella, buena caracterización, una buena puesta en escena. Lo único, la voz. Pero, efectivamente. A mí, ¿verdad, Carlos? Efectivamente, apreciamos lo mismo, ¿no? Sí. Yo, mira, estoy contigo. La esto, voz, sí, con ese, sí, de ese tema, eso Boys es. Don't Cry, sí. Los es. Chicos su, no lloran. Eso es, su voz, bueno, pues salía su voz por todas las partes. Nunca yo logré ver, o por lo menos intentar oír algo de porque muchas veces cierras los ojos para decir, a ver si sí, estoy apreciando al Robert Smith, sí, pero no, pero no, es no, verdad, no, sí, no fue así. Tienes razón. Pero muy buena puesta en escena, eso sí, buena caracterización. Estuvo muy bien, sí. Eso es. Y luego pues Chuso Jones, yo creo que es el querido de la Mónica. Personalmente para bueno, mí sí, es uno más. No. Hizo de Chayanne. Cantó Salomé. No fue su mejor imitación, desde luego, bajo mi punto de vista. Bueno, pero tampoco fue fácil, ¿eh? Tenía la tarea dura. Hombre, de lo más difícil, que era bailar como él, ¿no? Efectivamente. Ojo, o sea, quizás ya no sea cantar solo, es bailar y moverse como él. Si Chayanne se caracteriza, yo pienso que Chayanne es mejor. Baila mejor que canta. Pues posiblemente. Entonces, yo pienso que este mozo tenía que haber sí, interpretado más el o haber cogido más bueno, un poco pues, la puesta en escena. Posiblemente es que sí. Es muy difícil. Aunque hizo bailar al plató, ¿no? Eso. Pero bueno. Bueno, bien. Bueno. Yo al final, pues bien, me parece una buena actuación. Eso es. Luego estuvo Ángela Carrasco, una buena sí, caracterización, la verdad. Haciendo de Noah, esta chica que es fabulosa, que no sé si recordarás, puso el tema a la película de La vida es bella. Esta ah, es una chica sí, que sí, es. Sí, la concursante de tu. Ah, sí. Eso es. La canción de La vida es bella. Muy buena. Eso es. Sí, de una cantante israelí. Eso es. Ella es israelí, sí, señor. Eso y es. Bueno, total Noah. La voz de Ángela, pues. ¿Qué te diga? Bueno, es que está. Pues lo mismo de lo mismo. Sí, eso es. Más de lo mismo. Número 5. En quinto lugar aparece la señorita. No, quiero decir, antes de nada, quiero decir que Ángela, bueno, pues parecía más la gitana de la bola de cristal. Pues sí, posiblemente. Bueno, sí. Bueno, oye, es una apreciación, ¿eh? Eso. Hay que, entre comillas, entre se queda ahí. Comillas. Vamos bueno, a llegar a lo que no, a mí verdaderamente me interesa, que sí que estuvo bueno, perfecta, muy bien, Edurne, haciendo de Amy Stewart. Vamos a ver, nos sorprende cada semana, ¿no? Sí, nos demuestra una vez más que es una alumna de las más aventajadas. Sí, aunque hoy no tengo que decir todo lo bueno de ella, porque bueno, la verdad es que la caracterización fue buenísima. Parecía el fauno. El tocado con la cabeza, ¿no? Que tenía, ¿no? Parecía el fauno. Pues bueno, muy buena puesta en escena, todo sí, hay que decirlo, pero yo creo que le faltó, le pasó como a Jun Barrera, le faltó la voz. Pues posible, sí. La voz, sí. Con ese Nova and Boot de Amy Stewart. Eso es, Nova and Boot, sí, señor. ¿El Toco Madera, puede ser? Toco así. Madera. Sí. Bueno, así, más ¿no? o menos. Bueno, Toco Madera sería Touch on, ya, bueno, pero bueno. Sí, bueno. Venga, va. Algo parecido, de sí, Amy Stewart. Luego llegaron los de siempre, que es que yo no sé, bueno, porque vale, esto esto tiene, o sea, esto tiene yo, destrozar las canciones como hacen esta gente, yo es, de verdad, a lo primero te puede entrar un poco en gracia y tal, pero sinceramente dijo no una, ni dos, ni tres, creo que lo ha dicho cuatro veces Ansel Yasser, que por favor que se marchen del concurso. Yo creo que deberían de hacerlo. Bueno, francamente, estás hablando de esto. Los chunguitos, estoy hablando de Válgame el señor. Vamos, o sea. Sí, señor, esto es inglés de lo más actual. Anda que no, esto era lo que pasaba Y luego con no la actuación decir, de los ya amigos. El manejo de los abanicos, pues ya bueno, bueno. Vino Antonio de Locomía. Ay, qué bueno. Antonio, no sé si recordarás, uno de los cuatro componentes de Locomía. Bueno, es verdad que al final de la actuación apareció. Eso es, estuvo él, pues hizo un poquito el baile. La verdad es que no ha perdido el estilo. Bueno, pero este chico está muy envejecido, ¿eh? Después sí, bueno, claro, es que. Madre mía, yo no sé. Tú haces la idea que cuando veíamos a los Locomía, estamos hablando de hace 24, 25 años. Cielo. Y en aquel entonces ya tenían 25 y 26 años. O sea, lo que te quiero decir es que es un hombre ya cincuentón. Ya no es solo cuarentón, sino cincuentón. No, increíble. Pero muy elegante. Bueno, o sea, sí. Además, el dominio de los abanicos aún parece que lo mantiene. Y sí, el señor. Ritmo aquel que se movía, saltaba y giraba. Efectivamente. Bueno. Los chunguitos, bueno, pues sí. Muchas gracias, mucho de esto y tal. Un apunte, sin más, con los chunguitos. Pues que aún encima, fíjate si hay que la Mónica... mete leña, o sea, aún encima dice que los admira a los chunguitos. Será por lo que cuando cantaban ellos, porque yo de verdad, yo soy el director, sinceramente, los he hecho, o sea... ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio, no. Más que en serio. ¡Ay, o sea, va! ¡Qué sorpresa me llevo! No. ¿Qué me estás contando? Sí, te lo digo en serio, sí. ¡Ay, sí. Va! ¿Y eso? Sí, Pablo, porque sí, porque no. ¿Qué quieres que te diga? O sea... se trata, es un concurso de imitar, de imitar, no de hacer gracia, porque para hacer gracia ya tenemos ya, hoy por ejemplo, ya lo de Me Resbala y tal, lo echan hoy, entonces ya... No, pues me sorprendo, bueno, más animado, ¿sabes, ¿no?, lo que yo consideré ayer? Yo considero que, claro, los chunguitos es que no van a aprender de un día para otro, una semana, a hablar inglés, por lo tanto, cantaron como cantaban, claro, ¿qué pasaba? Lo que se les venía en mente. Yo creo que es muy difícil... aprender inglés en una semana, una canción en inglés y además con las pronunciaciones, las terminaciones. Entonces, claro, yo cuando he escuchado esto, pues la verdad que me ha hecho gracia. Sí, lo tomamos un poco a chuma, pero bueno, claro. Pero yo sinceramente es un la verdad es que el programa tiene calidad. ¿Escuchamos una valoración acerca de esto? Escucha, sí, vamos. Nosotros esto nunca lo hemos hecho. Y en inglés, vamos. No, pero tampoco. Es que el inglés es lo de menos. Pero que escucha, no te enfades. Pero qué inglés. Que yo vengo más alegre. Pero no, yo estoy contento, tío. Bueno, hombre. No me quites las ganas, hombre, por favor. Mira, esto es un inglés que nunca se ha visto. Pero es el inglés. A ver. No, además de verdad. Vamos a ver. Nada más, es que no tiene otra cosa esto. En fin, bueno, decir que la caracterización estuvo bastante aceptable. La verdad es que los caracterizaron. Las vestimentas fueron bastante aceptables, las caras no. Luego Santi Rodríguez, otro que me decepcionó muchísimo ayer, porque bueno, sí. Pues haciendo la imitación a Miguel Mosé con esta canción tan peculiar y tan... Miguel Mosé es muy sexy, o sea, cuando canta Morena Mía y canta lo que cante, el tío ya simplemente tiene unos gestos, unas formas de bailar muy sexys, cosa que ayer, por ejemplo, pues a Santi Rodríguez le faltaba. Y aún la Marta... Estás volviéndote muy exigente. Sí, la verdad casi es que sí. Casi parecido a la Mónica Naranjo, ¿eh? Y aún la Marta le dice que había visto a Miguel. Yo es que no sé por dónde. O sea, sí, bueno, sí, por dónde. Por el traje que llevaba tan por espectacular. Pero vamos, yo, la cara, fíjate, la para cara nada, ¿no?, tenía más parecida la cara a Tino Casal que a Miguel, Bosé. O sea, bueno, imagínate tú. Venga, en fin, ¿y luego? Luego pues llegó la estrella de la noche, sin duda alguna. Sí. Para mí ayer fue la estrella, lo hizo perfecto, más ya no se puede hacer. Que fue Melody. Melody. Eso es, imitando a Gwen Stefani. A una rubia, que triunfó en los 90. Efectivamente. A Gwen Stefani. Eso es, con el tema de Don't Speak. No Doubt. Sí, señor, y cantando aquel Don't Speak. Don't Speak, sí, señor. Don't Speak, no me hables. O no hables. Sí, Don't Speak, no hables. Francamente me dejó sin palabras. Ah, muy bien. Para mí la mejor. O sea, salió, sin duda alguna. Sin embargo, el ganador fue Chuso. El ganador fue Chuso, sí. Yo tengo aquí mi valoración, que ahora en 20 segundos os la digo, pero bueno, mi valoración particular, ¿eh? Una cosa que sí que dijeron, que además lo dijo Flo, y algo curioso de lo que hemos ido hablando y valorando este programa en estas semanas anteriores, que dijo que, claro, entre ellos habían hablado para que siempre, todas las semanas, no siempre, sino que todas las semanas, saldría un ganador diferente. Sí, con el fin de repartir los 3.000 euros para las asociaciones. Cuando algunas veces hemos hecho varias... algunas valoraciones que hemos hecho, claro, obviamente, pues no han sido objetivos, han sido siempre opiniones muy subjetivas. Para intentar, pues yo creo que donar a todos o que el premio estuviese muy repartido. No me parece mal tampoco. A mí me parece justo en ese aspecto. Sí, en ese aspecto, bueno, decir, bueno, pues mis 3.000 euros van a ser donados a mi. A lo que tú lleves en esos momentos. Eso es, muy bien. Pero siempre se puede hacer fuera de escenario y emitir un programa bueno, con Carlos, clase y con elegancia. Yo creo que nos haría falta un nuevo programa llamado valoraciones de tu cara me suena para desarrollar todo esto. Para intentar valorarlo. Claro. Y al final, bueno José venga. Manuel Soto, que hizo pues de Manuel Martínez, aquel sí. vocal de Medina Zara. Ah, sí, hombre, sí. La caracterización fue muy pobre y... Con ese necesito respirar, ¿no? Y su actuación, sí, eso es, y su actuación pobre, sí. pues también fue un eso poco es. Pobre. Y sí. como invitado especial estaba Russell. Qué hombre. Russell haciendo de Melendi. De Melendi. La verdad es que lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, la verdad que sí. Lo hizo muy bien. Buena puesta en escena, el tío inmejorable. O sea, conoce los pasos de Melendi hasta más no poder. Y eso es un poco la valoración de ayer. Bueno, de tu cara me suena. Pues, oye, Carlitos, es una valoración nuestra, muy personal. Si esto ha servido para que vosotros también, en vuestras casas, después de las actuaciones, hagáis una valoración de los personajes, pues mira, es nuestro sentir. Sin más, un apunte: yo ayer hubiese dado ganador a Melody, a porque Melody. La verdad fue la más perfecta, quitando la pues cara. Posiblemente. Quitando la cara, lo que fue la caracterización sí. o lo que es la puesta en escena, la sí. caracterización. Ahí y quitando un pelín igual perdía la cara, pero era muy poco. Pues posiblemente la voz perfecta, sí. los movimientos perfectos, la puesta en escena maravillosa. Sí. Pues no sé, también. O sea, para mí la más perfecta. Sí. Y sin más. Pero bueno, salió Chuso. Oye, pues desde aquí pues le damos está. Nuestra felicitación Venga. Y nuestra más cordial enhorabuena. Enhorabuena para él, y eso es. 16 minutos que pasan de las 6 de la tarde. Que estás en Radio Berriozar en los 80, 90 y más. Efectivamente, con Pablo, con y Carlos. Carlitos. Y que además vamos a arrancar, que esta vez ya va a ser ya que sí, con ya música de sí. los años 80. Sí, señor. Pablo, cuando quieras. ¡Adelante! Todo tuyo. Los 80, 90 y más. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo en el que van a pasar Opus, los éxitos de Alphaville, el ritmo de Elaine o este Relax de Frankie Goes to Hollywood. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Opus. Esto se llama Life is Life. Sí señor, gran canción, la de Opus, este Life is Life de los años 80, Así es la vida. Esta banda que se formó en el año 1973. Canción originalmente grabada por la banda austríaca en 1984. Es curioso ese dato, ¿eh? La canción fue creada durante un concierto en Austria, el 2 de septiembre de 1984, mientras la banda celebraba su undécimo aniversario. El sencillo tuvo bastante éxito y alcanzó las primeras posiciones de las listas europeas en el año 85. Y en muy poco tiempo, el resultado era el que estáis escuchando. Life is Life, Opus. Muy buena canción. Así sí, señor. Es, así es, así es mi vida. ¿Qué te ha parecido? Triste y acongojada. Y acongojada. Pero dulce y aterciopelada. Sí, señor. Estamos en los 80, 90 y más, Pablo. Estamos en 100.8, está lloviendo. En Radio Berriozar y está lloviendo. Está lloviendo, decirle a los oyentes y está lloviendo, sí señor. No hay problema. Qué sintonía. Recógete. Mira, mira, mira. Qué sintonía. Recógete, tío, en tu casa, si es el caso, o en el bar, o en donde creas conveniente. Caliéntate una mantita por encima, si puedes hacerlo. Yo voy a darte un consejito. Creo que lo mejor es que si estás en la oficina. Si estás en la oficina y estás tecleando porque estás haciendo cositas con el ordenador y tal, ya tienes la música de fondo. Entonces, estás, de alguna forma, ya estás agradeciendo nuestra simpatía. Y además te estamos adelantando o abriendo las puertas del weekend, lo cual te indica que te queda muy porquito para marcharte de la oficina. Si estás en tu casa, ahí está, que está lloviendo además, claro. O sea, lo tienes muy fácil. Quédate en el sofá, claro, tranquilita, tómate un cafecito. Pero apaga la televisión. Apaga la tele, no. Apaga la televisión y tú mantén la radio de fondo. Cógete los auriculares. Y haz otras actividades a la vez. Efectivamente, claro. Puedes estar haciendo punto o puedes estar jugando. O tomando un café. Jugando con la tablet pero con los cascos puestos. Así es, sí señor. Eso es. Pero además, escuchando siempre en el 100.8, 80, 90 y más. Esto es Radio Berriozar para toda Pamplona y toda su comarca. Un saludo de Pablo y el mío. Sí, señor. 22 minutos que han pasado ya de las 6 de la tarde. Y estás en este programa. Si te has incorporado, te recuerdo o te decimos o te avisamos que es un programa de 6 a 7 y media, 90 minutos de mucha música, un recorrido por varias décadas, de los 80, 90 y de los 90 hasta el día de hoy. ¿Qué más quieres? Hombre, ¿qué más quieres? Pues ¿qué más quieres? Pues que mira que después de haber escuchado el Life is Life, Así es mi vida, nos vamos. La banda Forever Young, wow, más tarde sería rebautizada como Alpha Bill. Bueno, qué maravilla, ¿eh? Ahí lo has dado. En 1983, Alpha Bill edita su primer sencillo, Big in Japan, sí señor. Que pronto se convirtió en todo un éxito mundial. Big in Japan es una frase que se utiliza para describir las bandas de música occidentales que son populares entre el público japonés. Sí señor. Pero que no obtienen suficiente atención en su país de origen. Con nosotros hoy, los alemanes Alpha Bill. Esto, Big in Japan. Disfrútalo. Reflexão. señor, ahí estaban los Alpha B con este Big in Japan. Qué maravilla, bueno. Qué maravilla. No confundir Alpha Bill con la película de ciencia ficción de 1965. Efectivamente, por la base había una película que se llamaba así, de ciencia ficción. Sí, señor. Del año 65. No confundir con eso. Esto es una buena banda. A mí aún me quedaban 35 años para nacer. ¿35 te quedaban? Para hacer todavía. O sea, desde el 65, 35 para nacer me quedaban. ¿Por qué me pasa a mí lo mismo? ¿Será porque somos muy jóvenes? Bastante jóvenes, sí, señor. Oye, buen temazo, ¿eh? Esto me ha traído... Sí, señor. Además, me han gustado siempre su forma de vestir. A mí me ha gustado. Alpha Bill. Este grupo, sí, señor. Así como Duran Duran, Alpha Bill. Había grupos que me gustaban su indumentaria, su forma de vestir, cómo esto lo hacían. Estaba muy bien. En aquella época, en los años 80, que aquello, gracias a Dios, ya no vuelve. Fíjate tú que... Bueno, gracias a Dios, qué pena, ¿no? Sí. Pero bueno, es igual. Alpha Bill, de todas maneras, una de las emblemáticas, nunca mejor dicho, bandas de los años 80. Efectivamente. En el 86, el Dance With Me. Hombre, en el 86 favor. También, Jerusalén. Sí. Y en el 89... For a Million. Oh, sí, For a Million, sí, señor. ¿Cuántos éxitos de este grupo? Sí, señor, muchísimos. ¿Cuántas cosas que os tenemos que decir desde el 100.8? Porque estamos en 80, 90 y más. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Algo, sin duda alguna, algo, algo emocionante va a ocurrir ahora mismo, dentro de poco. Pablo, ¿sí? Cuéntanos. ¡Cuéntanos! ¿Qué es? ¡Wow! ¡Cuánta intriga! ¡Mira! ¡Estamos en los 80! ¡Sí, señor! Lo que viene ahora es muy bueno. ¡Muy bueno! Decir a los oyentes que aprieten los auriculares. Presten porque... ¡Presten atención! Efectivamente. Como ya entendemos que te has situado, te has puesto los situado, auriculares, ¿sí, señor? ¿O no? Bueno, pues sube un poquito el volumen, simplemente, para lo que va a acontecer ahora. Te vas a relajar, te lo advierto. ¡Wow! Fue un grupo tecnopop inglés formado en Liverpool. El núcleo del grupo surgió a finales de los años 70, con influencia punk. Pero fue en febrero de 1983 cuando se empezó a grabar Relax. Wow. Que por fin fue publicado por ZTT Records en octubre de 1983 y tuvo un gran éxito, llegando al top 40 de las listas inglesas. El sencillo finalmente vendió, fijaros, 1,91, casi 2 millones de copias solo en el Reino Unido, haciéndolo el séptimo sencillo de mejor venta de la historia. Ellos son Franklin House to Hollywood con ese Relax. Apretados los oídos. Sí, señor, Franklin Goes to Hollywood, este Relax de los años 80. Qué gran temazo, tú. Esto es terrible. Temazo, sí, señor. Esto tengo un recuerdo especial porque en aquella época, pues bueno, uno estaba en donde estaba y estaba muy a gusto, pero con esto uno estaba mejor. Todavía más a gusto, sí, señor, sí, señor. Estamos en los 80. ¡Wow! Estamos en los 80, 90 y más, pero estamos recordando aquella emblemática década. La década de los 80. Fabulosa y maravillosa década de los 80. Y cómo sí, no, tenemos uno de los temas muy potentes y además es español. Estamos hablando o vamos a hablar de la movida madrileña o de la movida española, pero, del pop. Pero antes español. Escuchemos en dónde estamos, ¿no? Sí, hombre, sí. Simplemente para recordar. Claro. Todos los viernes en Radio Berriozar 100.8, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. Cuando el hombre de negro escucha 80, 90 y más, se descalza. Sí, señor. Ahí está nuestro amigo Carlos. Muy animado, por cierto, para esta recta ascendente. Weekend, estamos en weekend. Estamos en fin de semana abriendo las puertas. Luego, más tarde, nuestros compañeros Álvaro DJ y DJ Mai. Sí, señor. A partir de las 9 tendréis 120 minutos de música joven. Y además, hoy tenemos sorpresa. En 10 minutos... una sorpresa. Hoy te estamos ofreciendo muchas novedades, muchas sorpresas. A ver, aquí en el guión no viene nada de sorpresa. No viene nada. O sea, pero hay sorpresa, Carlos, para ti también. Vaya hombre, ya me estáis metiendo. Bueno. Los 80, 90 y más. Buenas tardes, Berriozar. Nos estamos pasando de los 30 minutos que tenemos para recordar los años 80, pero merece la pena esta canción que ahora Pablo va a hacer un pequeño comentario, una pequeña introducción y luego yo sigo. Existe una línea de pensamiento que afirma que los 80 fue una época maravillosa en España. Una época llena de creatividad que supuso una edad de oro para el pop español, que parecía no tener nada que envidiar al pop inglés. Es curioso cómo grupos aberrantes tipo La Unión u Hombres G han terminado con ese calificativo de movida, cuando jamás pertenecieron a ella al ser bastante posteriores. Sin embargo, hay que reconocerle a estos dos grupos que, aunque oportunistas, al menos se molestaban en hacer algo parecido a una canción. No es el caso de nuestro protagonista de hoy, el madrileño Lain. Lain. Emilio Lain, para ser más exactamente. Saltó a la palestra en 1984 con el tema, a ver si recordáis, a Ricky Town. ¡Hombre! A ver si recordáis, ¿eh? Pero bueno, ni por otro, ni por el forro, esto es una canción, pero bueno. Pero la gente se desmadraba escuchando esto. El ejemplo más cercano tenemos actualmente es Opa Encanta Estar. Es lo más cercano que tenemos, bueno, tipo a nada aquella, que ver, pero bueno. Dos mundos diferentes. Bien. Pero recordamos a Lain. Esto a Ricky Town. ¿Sabes lo que pasa cuando dices que me quieres? Que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres. ¿Sabes lo que pasa cuando dices que me quieres? Que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres. Do you know what happened when you tell me you love me? Do you know what happened? Do you know what happened when you tell me you love me? Do you know what happened? Do you know what happened when you tell me you love me? Do you know what happened? Do you know what happened when you tell me you love me? Do you know what happened? Now what happened? Now what happened? ¿Sabes lo que pasa cuando dices que me quieres? Que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres. ¡Asa! ¡Asa! ¡Asa! ¡Asa! ¡Sí! ¡Riquitán, titán, riquitán, riquitán, titán! ¡Riquitán, titán, no, riquitán! ¡Rata, tum, tum, tután, tután! ¡Riquitán, plá, plá, riquitín, plá, riquitán, tan, titán! Drinky, drinky, tao. Recluta, ole, a drinky ya. pasa cuando dices que me quieres? Sí, señor, aquí lo tenemos. Anda, al con fabuloso el line. Y no bajate when you tell me you love me. Eso es, y no bajate. ¿Sabes lo que pasa cuando dices que me quieres, eh? Eso es. Vaya tipo, tema, también. Tipo los chunguitos. En aquella época, la verdad es que fue un tema, sin más. Pegadizo, ¿no? Tipo a lo que hace un año o poco más escuchamos el Open Candlestick. Sí. ¿Eh? Sin más. Hombre, como tema, los temas. Como tema pegadizo, pero bueno, nada que ver, ¿no? Más rítmico era el otro, el que hemos escuchado este año, el del chinito, que yo para mí tiene más ritmo y otra coreografía. Este, sin embargo, es pegadizo, pues bueno. Me recuerda mucho a los chunguitos, al inglés chunguito, ¿no? Con todo el respeto del mundo, ¿eh? Tras la experiencia musical, Line emigró a Francia. La cosa no dio para mucho más, pero hemos de reconocer que al menos el paso de Line por el pop español no fue en vano. O sea que aquí lo tenemos, recordando aquel fabuloso año 84, creo que sí, puede ser. Sí, señor, 84. 84, sí, señor, ese es. Qué bueno. Aquí lo teníamos, a Line. En ¿sabes lo que pasa cuando te dice que me quiere? ¿Sabes lo que pasa cuando llegan las 9 de la tarde o de la noche todos los viernes? Esto. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame igual y ponme conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight. Sí, señor, ahí estaban. Recuerdo a las 9 de la noche que vamos a entrar en contacto con Berriozar está de fiesta. ¿Qué es? Pues mira, es lo mismo que esto, pero de más duración. 2 horas de una música espectacular. Lo último en canciones, lo último en ritmos. Ahí vamos a tener a nuestro Álvaro DJ. A llegada para la gente y a joven. Nuestra, exactamente. Ese primer contacto con la gente joven en esta primera hora del y además, viernes. Abriendo las puertas del weekend, pero de par en par. Sí, nosotros señor. Las abrimos un poquito. Ellos las abren del todo. Del todo. Pues ahí están nuestros amigos Álvaro DJ y Mai. DJ Mai. DJ Mai. ¿Y qué pasaba? Que os hemos comentado antes, Carlos, que teníamos una sorpresa para nuestros oyentes y bueno, y para ti también, porque te has quedado muy sorprendido sí, de lo que tienes a tu izquierda. No estoy ni mirándolo. No lo quiero ni mirar. Muy buenas tardes, Álvaro DJ. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Oye, un placer. Por favor, lo tenemos aquí. Sí, señor. Nuestro amigo Álvaro DJ ha tenido la gentileza de situarse frente al micrófono del programa de los 80, 90 y más. Muchas gracias, Álvaro. De nada, hombre. esta sorpresa pues se la queríamos dar a Carlito y a todos nuestros oyentes. Yo, hombre, yo estoy completamente sorprendido y además, ¿qué quieres que te diga? Pues claro, tenemos aquí uno de los grandes de esta emisora. Claro, pero ¿por qué? Favor. Porque queríamos saber más de ti y de tu compañera y de tu programa. ¿Qué te parece? Bien, venga, lo describo un poco. Descríbenos, Bueno, vale, pues lo que es el programa Berriozar esta de fiesta tiene dos fases. La primera fase, que es todas las novedades que nos llegan cada semana, incluso algún que otro tema del recuerdo lo vamos ahí mezclando con nuestras voces lo pinchamos ahí entre los dos. Muy luego a partir de las 10 de la noche llega ya una sesión que ya llevamos 3 semanas o así que nos las mandan. A ver, ¿cómo que es eso? Que, nos las manda gente a través del correo para que nosotros pongamos. Sesiones mandadas por DJs. 60 minutos, no me digas. Eso es. DJ, ¿eh? Eso es. DJ, por ejemplo, que están ahora mismo actuando en discotecas o en bares. Bueno, gente que no es profesional también, ¿eh? Ah, o sea, que lo hace sus mezclas en sus casas. Eso es. Y os envían eso. Sí, llevamos 3 semanas que sí, o sea que... Hombre, yo escucho la primera parte del programa, me gusta mucho. La primera parte del programa me gusta mucho. La segunda ya me gusta un poquito menos, porque ya, pues lo que dices, son 60 minutos de ya, auténtico... Igual se hace un poco largo escuchando sesión, sí, ¿o sí, qué? Una sesión, a mí, bueno, largo no, pero vamos, me gusta. Ya. Lo que pasa es que yo la primera parte la califico más, ¿no? Con ellos, bueno, pues porque están ahí, están al pie del cañón, están haciendo temas de mucha actualidad, lo más actual. Hay cositas que incluso... pues igual ni se han estrenado en otras emisoras de radio, las tienen ellos. Ah, aquí, eso, ahí queríamos entrar, al señor Alvarito. Como les oigo. Pues, claro que escuchamos esas canciones que van poniendo. Sí, señor. La pregunta del millón, ¿de dónde sacáis tanta canción novedosa? Y tan buena, Álvaro. Secreto. Ya te digo. Por ejemplo, esta noche tenemos una canción de Marc Anthony, del tema Vivir mi vida. Por favor, eso pero es un remix, pero muy cañero, que no sé si está sonando en otras emisoras de radio, creo que no, pero aquí va a sonar esta noche. O sea, ¿quieres decir que tenemos una gran novedad vuestro programa esta noche? Le vamos a decir a nuestros oyentes que hay un adelanto ahora mismo, que sepáis que a partir de las 9 saldrá Marc Anthony. Ah, pero nos ha traído ahora el tema para ponerlo. No, solo os digo. ¿Has visto? No. No te anticipamos, no, claro. Pues esperen hasta las 9. O sea, que nos vais a hacer esperar hasta las 9. Muy bien. Oye, pues, qué bien. ¿Y luego qué más tenemos? Pues hoy tenemos una sesión que la hemos sacado de YouTube, porque no nos ha mandado nadie, o sea que es un poquito pachanguera. Y la semana que viene tenemos sorpresa para vosotros de 80, 90 y más. Vaya, porque va a ser una sesión Remember de los años 80 y 90. ¡Toma ya! Esa no me la voy a perder. No nos perdemos nada, pero esa menos todavía. Esa no me la voy a perder. Oye, pues está muy bien. ¿Ves cómo las décadas de los 80-90 han hecho huella, eh? Sí, señor. Han dejado incluso gran... para los de ahora, ¿eh? Para las personas buenas que están poniendo música ahora. Hay gente joven que les gusta mucho aquella música. ¡Wow! ¡Qué bueno! O sea que, bueno, nos has adelantado prácticamente... Lo de esta semana y la que viene. Pues nada, oye... Muchas gracias. Bueno, Álvaro, queremos saber más cosas. Un saludo desde aquí, vamos. Queremos saber más cosas. ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde tal? Pero eso no. Eso se queda. Eso es secreto de sumario. Sí, o sea, no decimos que tiene 17 yo años. Puedo decir mi edad. Yo tengo 23, recién cumplidito. Bueno, Pablo tiene 22. Vamos a cambiar. Y Álvaro tiene 17, ¿no? Y Álvaro, pues que tenga los que tenga. Sí, haya películas. Álvaro, sí. Eso gracias, Álvaro. Bueno, os dejo con vuestro super programa. Bueno, gracias. Oye, gracias, un placer de todo corazón. Gracias a vosotros la gran sorpresa que les hemos dado a Carlitos y a nuestros amigos. Sí, a mí desde luego que sí. Y a vosotros, oyentes, imagino que también. Sí, señor. Les emplazamos, es verdad, os emplazamos a todos a ese programa que empezará a las 9. Bueno, muchas gracias, amigo. Hay una cosa, Pablo, que te quiero decir. Se nos está demorando porque, claro, no son pasa nada. Casi 20... 20 no. No pasa nada. Casi 50 minutos del no punto de nada. Las 6. No pasa nada. Hay mucho programa y luego esta noche esto merece la pena. Los 80 y tenemos que empezar con los 90. Venga, recordamos simplemente hoy a las 9, de 9 a 11, 2 horas de mucha música de intensidad. Esto que escucháis es la entrada principal del programa. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame guaredón, ven conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight. Sí. Sí, señor, ahí estamos. Aquí, los 80, sí, 90 y más. Eso es, hemos terminado el bloque de los 80. Vamos a comenzar con el bloque de los 90. Decirles a los oyentes que está lloviendo, que estamos en Berriozar y que estamos en el 100.8. Sí. ¿Y que esto? ¿Es? Esto huele a radio. Mira, me lo has quitado huele, de la boca. Huele a radio, huele a radio, huele a radio. Bueno, venga, que pasamos rápidamente. Al bloque de los 90 y más. Eso es. Segundo bloque, años 90, contigo, Carlos y Pablo. La humanidad se diferencia de los animales en muchas cosas. Nosotros cocinamos, creamos cosas, escribimos el Quijote y celebramos la Navidad. ¿Alguien ha visto un chimpancé disfrazarse de Papá Noel? Hay palabras que solo con decirlas nos ayudan a viajar en el tiempo. Abracadabra, por ejemplo, nos permite traspasar algunos muros. A partir de ahora, al escuchar 80, 90 y más, iremos a esos lugares a los que la música y la imaginación nos transportan. Viajaremos en el tiempo y hasta en el espacio, y nuestros tímpanos reconocerán esas notas y se nos dibujará la sonrisa tonta en los labios. Dicho esto, comenzamos con el bloque de los años 90. A principios de 1990, el dúo lanzó dos discos en danés. En 1991 intentaron participar en el Festival de la Canción de Eurovisión, pero desafortunadamente Susan era demasiado joven para participar, tan solo tenía 15 años. El dúo empezó a ganar popularidad a partir de 1995. Se hacen llamar Mi y Mae, dos chicas muy bonitas, dos hermanas muy bonitas. Una vive actualmente en Andorra, la otra en Inglaterra, y lo que vamos a escuchar se llama Baby Boy. Oye, chico, ¿cómo estás? Pa pa pa pa pa para para. He's my baby. Pa pa pa pa para para. My little baby boy. Pa pa pa pa pa para para. He's my only. Pa pa pa pa para para. My little baby boy. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p Sí, señor, aquí las tenemos. Aquí las tenemos. Con esta Me and My, con este Baby Boy. Claro que sí. Ha estado bien, ¿eh? En los años 91, señor, lo que había, ¿eh? Tema muy discotequero, bueno, muy sí, movidito, bueno, muy... muy comercial, ¿verdad? Eso es, sí, señor. Así es, así pero es. Pero bueno, no deja de ser malo por ser comercial, ¿verdad? Efectivamente, sí, señor. Está actualmente Susan vive en Andorra. Y desde hace años forma, además, desde hace años sí, forma parte de una banda local de, hombre, de la localidad de Andorra. O sea que sigue componiendo canciones incluso para otros artistas, efectivamente, ¿no? Efectivamente, siguen componiendo canciones para otros artistas, ay, estas chicas. Qué bonito y qué bien huele aquí. Huele a radio. Huele a radio, sí señor. Estamos en 80, 90 y más. Pablo, ¿qué tenemos por ahí? ¿Tenemos cosas? Bueno, yo la verdad estoy, pues la verdad que estoy muy a gusto hoy con vosotros, señor. Contigo, Carlos. Hoy se nos está pasando los minutos. Hoy se nos está demorando todo por todos los costados. Por ya, todos los costados. Pero... el primer tema que ponemos de los años 90 iban a dar casi las 7, ¿no? Pero Dios mío, qué bien que nos lo pasamos en Radio Villarrozar, en 100.8. Además en esta de sintonía, la sintonía que tenemos, musical, tan elegante. Claro que sí. También porque es fin de semana, porque con este programa abrimos las puertas al weekend. Y al fin de semana, musicalmente más hablando. Tarde las terminan luego de más tarde, todo. Oye, me ha parecido, Álvaro ha estado aquí. Oye, encantado, le vamos a proponer que se acerque 5 minutos, si puede. Todos los viernes. Eso, claro, viernes. Que nos haga un repaso, un resumen rápido de lo eso que puede es. Ocurrir, de lo que acontecerá al cabo de unas horitas. Que eso también está muy bien. Así es, oye, me chica, ha gustado. ¿Cómo estás? Wow. Sí, yo estoy bien, ¿y tú qué tal? Toma ya. ¡Qué bien me lo paso en la radio! ¡Carlitos! Dime, dime. Estamos en Radio Berriozar. Sí, sí. ¿Y qué te parece si rápidamente recordamos lo que pasa los viernes y retomamos ya otra canción? Perfecto. ¡Vale! Todos los viernes en Radio Berriozar de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo, y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. Sí, señor, a través de la web nos puede seguir, o si no, en directo, a través pues de la emisora esta local, 100.8 en FM. Sí, señor. Después de haber escuchado el bloque de los 80, estamos escuchando el bloque de los 90, que además tenemos una música muy especial. Muy especial, solo vamos. Para ti. Sí, señora. Cantante brasileña, fue todo un éxito en la década de los 90, 1990. A cantar en inglés es la parte... o es, forma parte de un estilo conocido como Eurodance y Flashdance. Olga Maria de Souza, nacida en Río de Janeiro, Brasil. Brasil. Sí, señora, la música ha sido su pasión desde que era muy jovencita. Ya en 1994 apareció su primer éxito musical que maravillaba a los italianos. Oh, los italianos lo maravillaban. Maravillado. Es como el Colacao, maravillado el Colacao, ¿no? Pero fue en 1995. Cuando alcanzó el número uno en toda Europa con Baby Baby. Chico. La banda Corona llegó a realizar cerca de 4 conciertos semanales. Hoy, wow, y como siempre, lo vamos a recordar aquí. Corona, con ese Baby Baby, aquí en los 80, 90, 90 y más. Why can't we just stay together? Why can't we just stay forever? Yeah. señor, Corona con este Baby Baby de 1990. No me digáis que esto no es como para éxito en aquella época. Pues claro que sí. Hombre, llena discos, llena pistas. Esto totalmente. Es un temazo, pero de los de discoteca total. Sí, señor. O sea, vamos. Con este también lo hemos bailado. Claro que sí, habéis bailado, ¿eh? ¿A qué, os acordáis? Sí, señor. De este además, tema. Recordar que el segundo álbum de Corona, Walking Up Music, ¿ya? fue lanzado en junio de 1998. Hombre, o sea, claro. Tardó, fíjate si tardó. Desde, sí, los 90, desde el 90 hasta el 98 tardó, ¿eh? Eso, por este momento, por aquel momento, Olga fue considerada la reina del Eurodance. Claro, normal, con este ritmo, pues cómo no iba a serlo. Y además, viviendo en Europa, Olga enseñó danza, canto y aquel baile popular llamado... La lambada. ¡Wow! Es de Brasil, es de Brasil. ¿Cuántas veces has ensayado esto de Brasil? Brasil, no. Allí para nada, ¿eh? ¡Válgame el señor! Pero qué bien, qué bien. ¿Qué estamos aquí en 80, 90 y más. Gente, que está lloviendo, que podéis disfrutar, que si estás en tu coche, desde aquí te vamos a mandar, Pablo y yo, un saludo. El más cordial, el más grande y solo para ti. Solo por estar escuchándonos en el coche. Tío, oye, grande. Oye, nena, ¿cómo estás? Oye, chica. Ven aquí, vamos a hablar. Este cuerpo está infernal. Todo él para mirar. Pon tu mano en el dial. 100.8 acertarás. Los 80, 90 y más a tu mente llegarán. Contigo, sí señor. Los 80, 90 y más. Nos vamos a por otro. Pablo, ¿te parece adelante. Que vayamos a por otro? Sí. Venga. Esta vez vamos a hablar de aquí, del país, ¿vale? Es un grupo musical español de folk rock originario de Zaragoza. O sea que saltamos el charco desde Brasil. Venimos hasta aquí. Hasta el país hasta y además Zaragoza, hasta los mañicos. Todo lo mañico pasa por... Entre comillas, todo esto entre comillas. Por el momento han vendido alrededor de 4 millones de copias de su discografía. Su discografía, compuesta por 6 discos de estudio, una edición especial y 2 DVDs en directo. Estrella de Mar, su álbum más vendido, ocupa el 24º puesto de las listas de los 50 mejores discos del rock español. Ah, sí. Os he dicho buena. Estrella de Mar, ¿te suena algo? Estrella a, de mí, Mar. A mí me ha recordado. A ti ya te ha recordado, ¿verdad? Hombre, sí. A los oyentes, sí. a los oyentes sí. Seguramente que también. Te voy, Eva, te voy a poner de fondo porque esto merece tu voz y la canción. Por supuesto, pero es que hay que dejarles a los oyentes por lo menos que desde el principio. Venga, vale. Porque si no... No, pues venga. Sí, Eva, va. Eva y Juan, el dúo de Amaral, después de una larga pausa, recuperamos uno de los temas más sonados que tiene Amaral. ¿Cómo hablar? Sí, señor Pablo, gracias. Escucharlo. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós. Volvimos a vernos una largo de su trayectoria musical, el grupo ha cosechado numerosos premios, entre los que destacan 3 premios Ondas de la Música, destacando la gira de Pájaros en la cabeza del año 2005 y 2006. Y por supuesto, en 2011, con esa la gira hacia los salvajes. Qué maravilla, ¿eh? Amaral. Amaral, ¿cómo hablar? Esto de los mejores temas. Uno de los mejores temas, sin duda, del grupo. Del grupo Amaral. Del dúo, en este caso. Del dúo Amaral, sí, de Zaragoza. De Zaragoza. Nada más y nada menos que Eva y Juan. Sí, señor. Eva Amaral y Juan Aguirre. 8 minutos que pasan de las 7 de la tarde. Una menos en la Comunidad Canaria. Estás en el 100.8. Sí, estás en 80, 90. Y más, ahora viene más, el más. Y ahora viene. Sí, claro que sí, después de un repaso. Eso muy es. Rápido, Un repaso muy rápido por los 80, por los 90. Por ahora estas, venimos con lo más actual. Sí, señor, por estas 2 décadas también más prodigiosas de la música. Lo que decimos todas las semanas, todos de los grupos y solistas, muchos que nacieron en esas 2 décadas, siguen siendo los referentes para nuestras generaciones. Efectivamente. Y las que nos. Las que nos van a llegar, las venideras, sí, señor. Eran los 80, 90 y más. Y nosotros, si te parece, Carlos, pues arrancamos, vamos a continuar. Con lo más actual. Pero sí, claro que sí. Pero vamos a dar un saludo en especial, como no podía ser de otra forma. ¿Así? Sí, a este. Cuando el hombre de negro escucha 80, 90 y más, se quita las gafas. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de este tercer bloque que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Bastille, los éxitos de Icona Pop, las letras de Camilla o este La La La de Naughty Boy. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop desde los 80, 90 y más con Bastille. Esto se llama Of the Night. This is the love of the night. This is the rhythm of my life, my life. estos son los sonidos de la noche, claro que sí. Of the Night es Bastille, una banda oriunda del sur de Londres, Inglaterra, formada en 2010, hace 4 añitos escasamente. Comenzó como un proyecto en solitario del cantante y compositor un tal Dan Smith, quien más tarde decidió formar una banda que se hace llamar Bastille Emi Music. Esta entidad Record ha anunciado a la banda como uno de sus nuevos fichajes a Virgin Records. Otra entidad. Cierto, sí, señor. Fíjate, es cierto, sí. Es verdad, ¿no? La propia Amy dijo que eran buenos y que había que ficharlos. Y que la Virgin los fichó. Y nada más. Su primer álbum de estudio fue Bad Blood. Fue lanzado en 2013, fijaros, hace prácticamente un año, y encabezó las listas del Reino Unido. All the Night, en la noche, es una canción de rock alternativo lanzada en octubre del año pasado. Hoy, en los 80, 90 y más, hemos escuchado esta canción importante. Que, por cierto, me quedo con la original, ¿eh? Sí. Hombre, por favor. Esto para mí ha sido un remix, una... En fin, ¿eh? Una mezcla, un revueltito, pero yo me quedo con el original. Vale. Aquellos sonidos de la noche, que aquello sí que era bueno, ¿eh? Sí, lo que pasa es que esto es una reversión, ¿eh? Una versión reeditada, sí, modificada, ¿eh? Efectivamente. Pero bueno, claro. Oye, en fin, ahí está como actual. En estos momentos lo tenemos aquí como actual. Sí, es una novedad. Lo han metido en la batidora, lo han movido un poquito, le han metido otros ritmos y le han vocalizado de otra manera. Pero bueno, está muy bien también, ¿eh? Decirle a los oyentes que... ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Pues que pasan 13 minutos del punto de las 7, una menos en la Comunidad Canaria. Estás en el 100.8, estás en 80, 90 y más. Y tenemos tu sintonía perfecta. Pablo, ¿qué me has traído, por favor? ¡Qué maravilla! Estamos llegando. Pues claro que sí, es lo que tienen los programas. Me sorprende. Claro, queremos que estés ahí, pues eso, viernes tras viernes, que nos escuchéis, que estéis con nosotros y que nos vayáis conociendo, claro que sí. Este programa de recordar de música de varias décadas, de los 80, 90 y más, eso que es. Todos los viernes estamos ahí del 6 a 7 y media, hora y media. Eso siempre es. Con buena música y buen sentido minutos. Del humor, sí señor. Nada más y nada menos. ¡Carlito! Vamos a ir con otro de los temas actuales. Sí. Es un dúo sueco con influencias del electro house, punk y el indie pop. Anda que no. Ambas se conocieron en una fiesta y se propusieron inmediatamente trabajar en un proyecto musical. Lo que vamos a escuchar ahora fue lanzado el 23 de julio del año pasado, del 2013, descarga digital a través de iTunes. 15 días más tarde se produjo el lanzamiento físico. Sí. O sea, en DVD. Nada. En DVD. Exacto. Eso es. Nos gustaría que estuvieran toda la noche con nosotros, pero no va a ser posible. Me da que no. Esto que tenemos ahora mismo preparado para ti, wow, se hace llamar All Nights y Kona Pop. Toda la noche. Eso es. Make the pop go rock. All Nights. Toda qué la noche. Bueno, sí señor, sí señor. Pero estamos ofreciendo muy buena música, ¿eh? Es este una... género de música electro house pack, indie y pop. Anda que no, hay una mezcla aquí. Sí señor. Tecno. Buenísima, buenísima. Es muy buena. Es estas muy son las chicas buena. Que, bueno, que en castellano este el Mario Vaquerizo canta eso de me da igual. Pues sí. Estas son las chicas. Ah, son las chicas. Con una voz de aquel tema en inglés, pues ahora con este otro nuevo sencillito. Sí. Todo este género que te estamos ofreciendo de música, claro que sí, variedad de música pop desarrollada, fijaros, en los años 60, 70 y 80, que utilizan instrumentos musicales electrónicos y especialmente sintetizadores. Bueno, pues todo eso mezclado, ¿eh? Con samples y qué barbaridad. Cómo va modificándose el género, ¿eh? Cómo va creciendo y mejorando. Mezclando ahí los géneros musicales. Esta canción, la que hemos escuchado, All Nights, que fue, además fue utilizada para un programa emitido por la cadena televisiva NBC. Ah, en los Estados Unidos. Sí, señor. Es cierto. Bueno, y qué bien que nos lo pasamos aquí. Faltan muy poquitos minutos, qué pena. Se nos están yendo de las manos. Sí, pero todavía tienen los oyentes un par de temazos buenos. Sí. Pero sí. Buenos. Además, sobre todo tú, si estás ahí relajadita o relajado, sí. Si estás a punto de meterte en la duchita. Claro. No, llévate la radio. Llévate la radio. Que además la puedes mojar, porque sé que es. Vamos, vamos con los 40 americanos. Venga, dale caña. Cuando el hombre de negro escucha 80-90 y más, se quita las gafas. Los 80-90 y más. 80-90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, the American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Come to get my drink and I'll be there. Sí, señor. Qué maravilla, sí, qué bien lo estamos pasando, sí, aquí, señor. Madre mía de mi alma. Hoy tenemos el guión un poco desorbitado, está un poco... Nada, pero es normal, bueno. Porque hemos querido dar sorpresas, hemos bien, tenido muchas novedades a lo largo de estos... ¡Que nos gusta el directo! ¡Ya está! Sí, señor. Ha habido muchas novedades y muchas sorpresas, claro que sí. Y nosotros lo que tenemos que hacer es transmitir esas sorpresas y esas novedades. Vamos. Otro de los temas. Con otro de los temas, yo creo que muy bueno esto, ¿eh? Sí, sí. Vamos con Camalilla, que la estuvimos escuchando semanas anteriores. Efectivamente. Canta muy bien, la tía. Canta bastante extraordinariamente. Nombre real, Natalia. Cantante que está pegando en Europa y no dudamos para nada que lo haga en América. Es una artista muy completa, ya que no tan solo canta, sino que ha realizado diferentes papeles como actriz y además, fijaros, ha participado en certámenes de belleza, ¿eh? Ahí es nada, ¿eh? Es guapísima, ojo, por cierto. Es preciosa la chavala. En la adolescencia tomó clases de violín y ópera. Toma, por si no queríamos completar, ¿eh? El diamante, ¿eh? Sí, sí, eso es. Eso llegando es. A formar parte incluso de muchos conciertos de música clásica. Hoy, con otra de sus grandes joyas, os vamos a ofrecer, si te parece, Butterfly con Camalia. ¡Qué bonito! Butterflies, butterflies, holding on until the sunrise. Get your life by the moonlight. Never thought that we could get so high. Chasing butterflies, butterflies, chasing. Tenemos a Camilla Butterflies. Claro que sí, con este ritmo llegamos a las 7 y 25 de la tarde. Qué voz más lírica, qué maravilla, ¿eh? ¿Oyes el fondo? ¿Cómo se nota el violín y la ópera, eh? Sí. Mira, ¿eh? Qué lírico tan estupendo, ¿eh? Sí, señor. Ella es rusa, además casada con un británico pakistaní. En 2008 es señora mundial, en 2009 Vietnam. Pasó la tiara a la siguiente candidata, eso también es rusa, llamada Victoria. Eso es. La tiara debe ser una especie de gorro que antiguamente los rumanos y cosas de este. Los romanos, sí. Es que antiguamente se ponían como para ser el estandarte de la belleza algo por el estilo. Sí, entonces, correcto. Eso es, esta mujer se desplazó en 2009 a Vietnam. Sí. A entregar, porque el año anterior ya lo había tenido ella, sí, por la belleza de mujer que es. Entonces sí, fue a entregar la tiara a la siguiente candidata, que también coincidió que era rusa. Exactamente, o sea que, sí señor. Sin más, estamos en los 80, en los 90. Estás en más. Radio Berriozar. Esto es lo más actual. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Señor, sonido perfecto, nos queda muy poquito tiempo, perfecto y emisora ideal, claro que sí, claro, los 80, señor. 90 y más. Decir a los oyentes que está lloviendo y que podemos disfrutar de la radio en el coche, en tu oficina, en tu casa. Oye chica, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú qué tal? Los 80, 90 y más. Hoy viernes también contigo, con tu amigo Carlos y Pablo, acompañándote en este recorrido musical por décadas, los 80, 90 y más. ¿Qué tal lo estás pasando? Estupendísimamente. Vamos a ir con uno de los temas. Es un sencillo lanzado por el productor Nauchi y cantado por el vocalista británico Sam Smith. ¡Hombre! Se publicó el 19 de mayo del año pasado, del 2013, sí, como sí, segundo sencillo del álbum debut Hotel Cabana. ¡Hombre, por favor! Fue el sencillo que más rápido se vendió en 2013. Sí. Rápido en cuanto a velocidades. A velocidades, hablamos siempre por internet, ¿eh? Sí, señor. En iTunes. Se lanzó un vídeo musical de la canción La La, La La La La La La La La La. Según Jewel, el vídeo es sobre la leyenda oral boliviana que tiene relación con el Mago de Oz y data a principios del siglo XX. Esto es Naughty Boy. Esto es Lala. Pero nosotros nos tenemos que despedir ya porque es el último tema que vamos a poder ofrecer. Lo dejamos que lo oigan, luego nos despedimos. Sí, hombre. You spit your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a king. I'll finally world collide. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume. Eran las 6 de la tarde de hoy viernes, cuando iniciábamos esta nueva aventura, este nuevo recorrido musical. Abríamos los las 80, puertas. 80, 90 más, sí, señor Carlos. Abríamos las puertas del weekend. Son las 7 y media de la tarde y ya nos tenemos que despedir. Nos tenemos que decir adiós. Tenemos que decir adiós, señores. Que nos volvemos a encontrar, si os apetece, el próximo viernes de 6 a 7 y media de la tarde. Muchas gracias porque hemos recibido muchas sorpresas, muchos regalos. Gracias a Álvaro DJ que nos ha adelantado lo que va a tener, lo que vamos a poder dentro disfrutar de muy poquito tiempo. Señor. Ladies and gentlemen, sí, nenes señor y nenas, chicos y chicas. Que nos vamos. Gente people. Que os queremos. De toda la clase de hombres y mujeres que haya por este mundo repartido de la mano de Dios. Sí, pasaremos lista. Saludos el próximo viernes. Sí, sí. Pasaremos el lista. Viernes, ¿vale? Volveremos a estar con todos ustedes. Hasta la próxima, hasta el viernes. Saludos de Pablo y Carlos. Los 80, 90 y más. Will you watch me? Nothing I go like.